De la historia, Angélica, ¿qué tal? Buen día. Acá Karina Nicolás desde Radio Encuentro Viedma. Hola, buen día, Karina. Y bueno, buen día a toda la audiencia. Aquí imagino estamos. La alegría, la emoción. Sentimos esa misma alegría y esa emoción. Imagino usted que, bueno, lo que sabemos es que conoció a Graciela antes de que la secuestraran. Así que, bueno, queríamos conocer un poquito más de su historia. ¿Cómo no? Nosotros somos una familia Garat muy grande. Somos de Villalonga, de la zona rural, y Graciela, junto con sus tres hermanos y sus padres, vivían también en el campo, en Villalonga, un poco más lejos que nosotros. Ellos cada vez que iban al pueblo pasaban por mi casa a visitar, porque la mamá de Graciela era hermana de mi papá, es Garat. Graciela sería Graciela Romero Garat, ese es el apellido materno de Graciela. De manera tal que nosotros nos frecuentábamos siempre, que bueno, sucede como una situación muy trágica en la familia y fallece la mamá y el papá de Graciela, y ellos quedan los cuatro hermanos huérfanos, eran chiquitos. Lo que hacen la familia es partir, uno va con una tía, el otro va con la otra tía. Y a Graciela le tocó ir a Bahía Blanca, a la casa de una de las tías, hermanas de mi papá. María Elena, la más chiquita de la familia, le tocó otra tía que estaba en Bahía Blanca. Otra quedó con la abuela. Esas cosas que a veces se hacen, los separaron a todos. Y Graciela hizo la primaria, estaba haciendo la primaria en Bahía Blanca. Así que imagínense que Graciela, que era la mayor, tendría 12 años, 13 cuando pasó toda esta tragedia, o 10. Ella hace la primaria en Bahía Blanca y al poco tiempo de ingresar, ella es abanderada en esa escuela de Bahía Blanca. Una chiquita que venía de padecer una tragedia horrible. Con esto quiero destacar que era brillante, que era inteligente, que era brillante. Y por lo tanto, a veces dicen, no, pero nació en Cutralcó, nació en Bahía Blanca. Ellos eran de Villalonga. Claro. Ellos eran de Villalonga. Y Garat por parte de madre. Graciela termina la secundaria y empieza a estudiar en la Universidad de Ciencias Económicas. En una oportunidad, en 1975, ella viene a Patagones, donde yo vivía, y la veo, nos visitamos, charlamos, nos encontramos. Y ella después se vuelve, bueno, está en Bahía Blanca, se casa con Raúl Metz, y viene el golpe militar, y no supimos más nada de ella, no supimos más nada. Lo que sí supimos enseguida fue que su hermanita, María Elena, que estaba terminando quinto, la fusilaron. O sea, dijeron, según la nueva provincia, que murió en un enfrentamiento. Pero uno de sus hermanos recorrió la zona y no, estaba todas las balas contra la pared. La mataron por ser la hermana de Graciela. Cuando viene el golpe militar, nosotros obviamente que no pudimos saber más nada de ella. Siempre tenía la esperanza que hubiera podido escapar o que esté en algún lado, porque no sabíamos nada. Cuando ella me va a visitar, Graciela viene con Adriana, que tendría 9 meses. Excelente mamá, todavía amamantaba a esa Adriana, me acuerdo. Me daba mucha ternura verla. Y bueno, cuando viene ese golpe, nosotros perdimos el contacto y tampoco se podía averiguar. Siempre con la esperanza que hubiera podido, que esté en algún lugar escondida, que esté en algún lugar, que se haya podido ir del país. Pero ella no, la perdimos, nosotros la perdimos. Y a su esposo también. Así que por lo menos por 2 o 3 años después del golpe, nosotros no sabíamos nada de Graciela. Hasta que en una oportunidad, yo recibía un material que editaba Derechos Humanos donde iban publicando lo que estaba pasando, que la ciudadanía argentina desconocía lo que estaba pasando en el país, la cantidad de muertes, de torturas, de desapariciones. Me pongo a leer este material y ahí encuentro una carta de Alicia Parnoy que cuenta que había compartido la celda con Graciela Romero en el centro clandestino de detención de Bahía Blanca. Ahí fue el horror, porque ahí descubrí que había estado detenida. Y también cuenta que, bueno, que fue en Cutralcó, porque ellos se habían ido por oportunidades laborales en Cutralcó, trabajaba en el petróleo, y ahí fue donde a ellos los militares los detienen. Vivían, eran como distintas habitaciones, así como tipo conventillo, donde había distintos obreros del petróleo, y ahí en una piecita vivían ellos. Así que un día vienen y, bueno, tirando puertas a patadas, los encuentran, los llevan, los detienen, y a la nena, Adriana, queda solita, llorando, y los otros obreros que estaban ahí, compañeros del papá de Adriana, no sabían qué hacer con ella. Le pegaron el grito que la críen, que hagan lo que quieran, y no sabían qué hacer. Y Adriana no paraba de llorar. Uno de los obreros recuerda que él sabía mencionar que tenía familiares en Bahía Blanca, que él era de Bahía, y ahí empiezan a buscar la pista hasta que dan con los padres de Raúl, que vivían en Bahía Blanca. Y ahí es donde la llevan a Adriana con los padres, con los abuelos paternos, y la crían a Adriana. Y bueno, ahí transcurre su vida. Con la muerte de Coti fue muy fuerte para todos. Coti es María Elena. Y yo recuerdo que yo le armaba cajitas. Ay, me emociono. Está bien. No, Angélica, se entiende. Le compraba cositas. Perdón. No. Angélica, estamos todos emocionados. Y le escribíamos cartitas con mis hijas. Se las mandábamos a través de una señora que iba a Bahía y la conocía, porque era vecina de los abuelos de Graciela, y cuenta que Graciela era tan brillante, era tan chispa, era tan amorosa, tan querible, que bueno, yo recuerdo eso, que era lo que podía hacer en ese momento. Nunca supimos qué pasó con el niño, porque Alicia Panoy, cuando escribe, dice que Graciela la hacían caminar alrededor de la mesa porque estaba embarazada. Todos estaban sentados en el piso con los ojos vendados, y a Graciela la hacían caminar alrededor de la mesa, y caminaba, y que por eso ella escribió un libro que se llama Graciela alrededor de la mesa, que un día escucha mucho movimiento y pregunta qué pasa, y cuentan que Graciela estaba por tener familia y tuvo a su bebé en una casilla rodante que estaba en el patio del centro clandestino de detención. Y que de ahí Graciela desapareció, y que también el bebé, y que ella preguntaba a los, no sé qué son, los que estaban ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y entonces le dicen que a Graciela la trasladaron, esa palabra que en realidad era que la desaparecieron. Y el bebé, y bueno, por ahí uno le confesó que lo habían entregado a una familia. Ahí empezó la historia terrible, porque ahí tomamos conciencia, nos dimos cuenta que a Graciela la habían matado. Y bueno, Adriana creció, y creció, y que fue lo único que quedó de esa familia, y empezó a buscar a su hermano. 48 años estuvo buscando a su hermano Adriana. Utilizó todos los medios disponibles para dar con él. Adriana trabaja en la casa de abuelas de Plaza de Mayo, así que también colaboró en el encuentro, en la búsqueda de muchos hijos, nietos. Siempre aparecían pistas, no porque está en tal lado, no, pero toda la pista era la ilusión, No, no, están, no, y otra vez no, y otra vez no. No podíamos entender cómo no aparecía, si sabíamos que había nacido, cuándo, si sabíamos que había sido un varón. ¿Cómo puede ser con esos datos que no podíamos encontrar nada, nada? Con la difusión que hacían las abuelas, también invitando a que aquellos casos que saben de que son adoptados, que busquen a ver si. De manera tal que en estos años que pasaron, yo casi había empezado a perder la esperanza de que apareciera. Porque cada vez que aparecía uno y decía, ay, debe ser, no, tampoco, tampoco. Y bueno, ya llevábamos 139 encuentros y nunca aparecía. Así que la verdad es que, pero bueno, Adriana, muy parecida a su mamá, muy comprometida, brillante también Adriana, no bajó nunca los brazos para dar con su hermano. Y eso se descubrió ayer, si bien ellos ya tenían la sospecha, que es muy particular porque vive en Capital. Yo pensé, bueno, debe vivir por ahí, en el sur, en algún campo, que no acceda a la información. No, no, vive en Capital. Y familia o gente que lo conocía se presentó a las abuelas a decir que sospechaban que ese muchacho era hijo de desaparecidos. Entonces lo agendan como alguien para ver, y Adriana lo tenía agendado, y no sé por qué razón le puso Julián Metz. Sabían que se llamaba Julián, pero ella le puso el apellido de ella, Metz, sin saber que todavía no tenía los resultados de los análisis de sangre. Así que bueno, cuando se confirma que sí, que corresponde, imagínense que la familia explotó ayer. Fue muy fuerte porque se nos vino todo encima, lo de Graciela. El dolor de lo desaparecido es algo que no termina de sangrar nunca. Y de manera tal que queríamos hablarnos entre nosotros y no podíamos porque eran todos llantos por teléfono. Fue muy fuerte porque sinceramente ya no lo esperaba. Y bueno, ahora Adriana tiene a su hermano, y que yo pienso que Graciela y Raúl, que en algún lado estarán, en algún lado estarán, deben sentir esta paz de saber que sus hijos están juntos ahora. Así que por ahí hay mucho más para decir y para explicar, pero yo todavía no estoy muy conmocionada y me cuesta encontrar a veces las palabras para expresar lo que nos está pasando. Una cosa Angélica, que sí. coincidimos es que realmente después de tanta oscuridad, de tanta tragedia, aparece la luz y aparece la vida. Y yo pensaba esto, qué loco, la sangre retomó su cauce. Con eso no pudieron, la desaparecieron a Graciela, a su marido, el hijo lo entregaron por ahí, pero al final la vida acomoda las cosas. Y lo que es auténtico, que es la sangre, él pertenece a nuestra familia, retoma su cauce y vuelve a donde tiene que estar. Así que eso era el sentimiento de ayer. Maravillada, consternada, pero bueno, empezamos a sanar después de tantos años, porque es lo que quedó de Graciela, una parte de ella que quedó ahí, y esa es la que nos da tanta felicidad. Empezamos un camino a sanar. Angélica, Gracias. Adriana suele venir a sí. Viedma. Ha venido algunas veces a dar charlas a la Casona de Derechos Humanos. Ella impulsó una misión Bahía Blanca muy fuerte para contra los militares que secuestraron y desaparecieron a sus padres, pero no sé en qué terminó. No sé si se logró finalizarlos. Así que acá estamos, Karina, muy conmovidos, porque somos una familia muy grande, pero con mucha pertenencia de familia. Entonces, no nos era indiferente esta situación, era una parte nuestra que estaba sufriendo mucho y que ahora milagrosamente termina el horror, termina la oscuridad y aparece esta vida, ¿no? Que es la continuidad de Graciela y de Raúl. Imaginamos, sí, la emoción y también el remover toda la historia, ¿no? El hecho de que ahora usted nos contó, Angélica, que bueno, nos emocionamos todos, todas aquí escuchando la historia, porque bueno, supongo en su familia también, ¿no? Esto de saber que estaba esta historia, pero a veces volver a retomar cada cosa que sucedió, volver a recordar a Graciela, imagino la emoción. Nosotros le agradecemos mucho su tiempo. La invitamos a que en algún momento nos pueda visitar, cuando bueno, quizás esté como más tranquilo todo, haya pasado un poco más la emoción y todo lo que mueve adentro de las familias y adentro de todas las personas, ¿no?, que estábamos esperando y que, como decíamos, nos faltan todavía, como decían ayer en la conferencia de prensa, faltan todavía 300, falta mucho todavía, pero bueno, de a poquito se va cicatrizando esa herida. Angélica, le mandamos un abrazo grande a usted, a toda la familia, y como le decía, le invitamos en algún momento que nos pueda visitar aquí. Sí, muchas gracias, Karina. Muchas gracias porque me permiten hablar de Graciela para que se conozca su historia. Y Graciela está presente siempre y que seguirá estando presente. Y poder comunicarlo y dar a conocer a la mayoría de la audiencia de vuestra radio nos hace bien, porque bueno, es una forma de que Graciela está presente y estará presente siempre, y más ahora que su hijo apareció y que retomó, ya te dije, familiar al que todos pertenecemos, y muy, muy unidos, muy bien, con mucha conciencia de familia. Entonces, esto era una fisura que teníamos, y que nada, todo así milagrosamente terminó, maravillosamente terminó, y estamos toda la familia muy felices. Hoy más o menos nos podemos comunicar entre nosotros, porque ayer no podíamos. Yo pensé que me pasaba solamente a mí, que no podía parar el llanto, pero atendíamos el teléfono y éramos un desastre. Pero bueno, era una alegría, y también removió todo lo de Graciela. Así que, Karina, bueno, acá estamos, Angélica, recomponiéndonos y empezando otra etapa. Claro. La parte nuestra está ahora con nosotros. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Angélica, gracias. Gracias muchas por gracias. Todo. Adiós. Adiós. Angélica Garat, familia de Graciela Alicia Romero Garat, ¿no? Sí.